cómo podríamos llamarle a nuestro modelo, y he llegado a la conclusión que lo vamos a bautizar como humanismo mexicano, y vamos a recoger lo mejor de la historia universal, todo lo universal que sea y todo lo nuestro, pero también, como decía Martí, aunque nos injertemos en el mundo, el tronco tiene que ser el nuestro. ¿Cuáles son los fundamentos del humanismo mexicano? Pues es el pensamiento de Hidalgo, el pensamiento de Morelos, el pensamiento de Juárez, el pensamiento de Madero, el pensamiento de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, el pensamiento del general Lázaro Cárdenas.